Lección número 3 para el 20 de abril de 2019. Preparémonos para el cambio. Sábado 13 de abril, para memorizar. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Salmos 85:13. La vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo. Lo único que no cambia es la misma realidad del cambio. De hecho, el cambio es parte de nuestra existencia. Incluso las leyes de la física parecen inculcar que el cambio existe en la urdimbre más básica de la realidad. Y también, a menudo los cambios ocurren en forma inesperada. Cumplimos con una rutina. Cuando, de forma repentina e instantánea, todo cambia y nos toma por sorpresa. Por otro lado, a veces podemos prever los cambios. Recibimos advertencias, señales, indicaciones que nos avisan que las cosas van a ser diferentes. Ante esto es aconsejable comenzar a prepararse a la medida de lo posible. Para los que vemos venir, muchos de estos cambios son grandes. Matrimonio, los hijos, la vejez e incluso la muerte. Y si no vivimos aislados, por consiguiente los cambios que nos llegan pueden afectar a nuestra familia, también de diversas formas. Al mismo tiempo, los cambios en nuestra familia también pueden afectar a cada miembro. Esta semana analizaremos algunos de los cambios que la mayoría enfrenta tarde o temprano, de una u otra forma, y cómo estos cambios pueden afectar la vida familiar, reavivados por su palabra. Hoy, Deuteronomio 30, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23.